La idea con todas estas enseñanzas es que conozcamos quién es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Si hacemos la confesión del credo apostólico, sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad o de la divinidad. ¿Listo? Si nosotros analizamos bien el Nuevo Testamento, Dios, el Padre, era por el pueblo. Cada que el pueblo tenía problemas, Dios se levantaba y les ayudaba. Entonces, a través de la historia se ha dicho en el Antiguo Testamento, Dios por el pueblo. Si nosotros estudiamos Lucas y Mateo, Lucas en el capítulo 1 y en el capítulo 2 y Mateo en el capítulo 1, acerca de Jesús, el ángel le dice a María, a José. El ángel en Lucas habla con María, el ángel en Mateo habla con José. Y le dice a José, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, en el Antiguo Testamento era Dios por nosotros o Dios por el pueblo. En el Nuevo Testamento, en la encarnación de Cristo, hasta su ascensión al cielo, es Dios con nosotros. Se hizo hombre y habitó en medio de nosotros y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Y si vemos Juan 7, Juan 7:37, dice, el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. ¿A quién? A mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido ¿qué? Glorificado. Jesús levanta su voz y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, esos ríos que iban a correr en el interior, esto dijo del Espíritu Santo que había de venir sobre los que creyesen en él. ¿Cuándo iba a venir el Espíritu Santo? El mismo texto lo dice, cuando él fuera glorificado, o más bien cuando él fuera llevado otra vez al cielo en su gloria. Entonces vemos en el Antiguo Testamento a Dios el Padre por nosotros. En el Nuevo Testamento, en la encarnación, vemos a Dios con nosotros. Y ahora en la era apostólica, en la era de la iglesia, vemos a Dios en nosotros. El Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas y en nuestros corazones, solo en los que creyesen en él. ¿Qué había? O sea, ¿qué debe hacer una persona para recibir el Espíritu Santo? ¿Irse a un retiro de 3 días, que oren por él, le pongan las manos? No, creer. Miren Gálatas, por favor, Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Esa palabra fascinó, en algunas versiones es ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los manipuló para que no obedezcan a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Cómo fue presentado Cristo a ellos? Crucificado. Quiero recordarles lo que dice Romanos porque vamos a seguir leyendo, pero esto es importante. Romanos en el capítulo 10 dice, y esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y más adelante dice, la fe es por el oír, y el oír, aunque otra, estas versiones, como la Reina Valera dice, la palabra de Dios, dice en otras versiones, la fe es por el oír, y el oír por la palabra del Evangelio. O sea, la fe viene y la gente cree cuando Dios, el Espíritu Santo, lo toca, lógicamente. Pero ellos creen por la palabra. Jesús ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea que les fue predicado claramente ¿qué? El Evangelio, la buena noticia. Cristo murió por vuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, porque Él fue muerto por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora sí quiero que leamos el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahorita vas a acabar por la carne. ¿Tanta cosa habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel que suministra o suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquel que le suministra el Espíritu, aquel que les da el Espíritu, ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace porque ustedes escucharon con fe? Entonces, el Espíritu Santo vino a morar ¿en dónde? En el creyente. Cada creyente en Jesucristo, cada creyente en Jesucristo está lleno del Espíritu Santo. Eso es un mensaje claro de la Escritura. Lo único que necesitamos es creer en Jesucristo el Señor. Vamos a Corintios. Primera a los Corintios capítulo 6. ¿Listo? Primera a los Corintios capítulo 6. Vamos a leer del versículo 12 en adelante. Todas las cosas me son lícitas. ¿Cuántas cosas nos son permitidas? Todas. ¿Mas no todas qué? Convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, o la comida para el vientre, y el vientre para la comida. Pero tanto el uno como los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré los miembros de Cristo y os haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué es tan grave pecar contra el propio cuerpo? Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? En otras palabras, ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es la habitación del Espíritu Santo? ¿Por qué es tan grave el pecado sexual en los creyentes? Porque es que los cuerpos de los creyentes no son de ellos. El cuerpo de los creyentes es de Dios y le pertenece al Espíritu Santo. Y mire lo que dice, el cual está en vosotros. ¿Ignoráis que vuestros cuerpos son del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? En los creyentes. ¿En cuántos creyentes? ¿En cuántos? Los que creen verdaderamente. Los que creen verdaderamente en Jesús y en lo que Él hizo. Todas esas personas, todo ese cuerpo de creyentes, están llenos del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Los cuales son de quién? De Dios. Acompáñeme a Gálatas otra vez. Gálatas. Gálatas 4. El Espíritu Santo vino a morar en los creyentes, en todos. En todos, no dice a los que hablan en lengua, no dice a los que sanan, no dice a los que tienen dones ministeriales o dones espirituales o dones operacionales, que les voy a enseñar qué son los dones operacionales, qué son los dones ministeriales y qué son los dones espirituales. Vamos a ver de todos esos dones cuáles están vigentes, pero quiero decirles que no es el que se manifieste cosas súper extraordinarias que está lleno del Espíritu Santo. Todo creyente ha recibido al Espíritu Santo. Si usted no cree que ha recibido al Espíritu Santo, le voy a decir algo. Usted está perdido. El que cree que no ha recibido al Espíritu Santo, está diciendo, ¿estoy qué? Bajo condenación. No han sido perdonados mis pecados. El Espíritu Santo no atestigua a nuestras conciencias la obra de Cristo. Versículo 4, versículo 1, Gálatas 4, 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo, aunque es señor de todo. Muere alguien, muere el papá. Ejemplo, morí yo. Lo salva no está. Mis hijos quedan herederos de todo lo que yo tengo. Gloria a Dios. ¿Ellos pueden administrar eso? No, ¿por qué? Porque son niños, aunque son dueños de todo, no puede administrarlo porque no tiene la capacidad. Entonces, ¿qué haría el gobierno con mis hijos? Los pondría bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos bajo esclavitud. Pablo le está diciendo a los Gálatas, éramos niños cuando estábamos en la ley. Cuando éramos niños, cuando estábamos en la ley, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, a Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Quiénes han recibido la adopción de hijos? Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Si usted es hijo, ¿en dónde está el Espíritu Santo? En usted. Algunos de ustedes posiblemente nunca hablaron en lenguas, y como nosotros somos una iglesia de corte que no creemos en eso, tal vez nunca lo va a hablar. Pero hay ciertos grupos y ciertas denominaciones que dice que si alguien no habla en el Espíritu Santo o en lenguas, no tiene el Espíritu Santo. Mire lo que están diciendo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, ¿no es qué? No es hijo. No ha recibido la adopción. ¿Es hijo todavía de qué? Hijo de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, para que vamos afirmando esta verdad, ¿en dónde está el Espíritu Santo? ¿En dónde está el Espíritu Santo? En mí, en mi vida, en la vida de todo creyente. Romanos capítulo 8. Perdóneme, le doy muchos versículos quiero darle. No quiero que usted se vaya con una idea vaga de este tema. Todo el capítulo, los editores de la Reina Valera le pusieron un título: Viviendo en el Espíritu. Vamos a leer el versículo 8. Y los que viven según la carne, Romanos 8, versículo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En otras palabras, los que no tienen al Espíritu Santo no pueden agradar a Dios, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Permítame decirle que la Biblia al Espíritu Santo a veces lo llama Espíritu Santo, Espíritu de Dios o Espíritu de Cristo. Se refiere a la misma persona. Aquí vemos que llama el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿no es de quién? No es de Cristo. Entonces, mire lo grave de no enseñar esta verdad tan importante. Una persona que no entiende que solo el creer en Cristo ha hecho que usted sea sellado y llenado del Espíritu Santo, no va a tener nunca tranquilidad y no va a tener seguridad de su salvación. No va a entender que cuando Cristo venga, Él se va a ir con Él. Esto es lo que hace esta enseñanza: asegurar o darnos la seguridad, mejor, porque usted está asegurado, concedernos la seguridad, concedernos este saber que somos de Cristo. Versículo 10, pero si Cristo está en vosotros o el Espíritu de Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Mire el versículo 11 que es clave. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. O sea que todas estas escrituras están diciendo que el Espíritu Santo, ¿dónde está? En nosotros. Es imposible que una persona haya sido perdonada de sus pecados si el Espíritu Santo no ha venido a él, porque nosotros estábamos muertos en pecados y en delitos. Pero ¿quién fue el que nos vivificó para poder creer? El Espíritu Santo. ¿Quién fue el que nos convenció de Cristo, de nuestro pecado, de la necesidad de Cristo? El Espíritu Santo. ¿Quién fue el que nos guió a toda verdad? Esto lo vamos a ver más adelante, pero quiero, fue el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que vivificó nuestros cuerpos pecaminosos que estaban ya decaídos y muertos por el pecado? Fue el Espíritu Santo. Y si alguno dice que no tiene al Espíritu, no es de Cristo. Mire lo grave que a las personas les estén diciendo, no, es que usted, si usted no ora en lenguas, el Espíritu Santo no está en usted, ¿qué le está diciendo? Usted todavía es un impío, usted todavía no ha recibido el Espíritu de adopción, usted todavía no puede llamar libremente a Dios su Padre. La obra de Cristo no ha sido aplicada a su vida y a su mente y a su corazón. Todavía están muertos en sus pecados y en delitos. Todavía el Espíritu atestigua contra vosotros y no a favor de vosotros. Eso es terrible, aquellas enseñanzas. Pero Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿A quién le creemos? ¿A una denominación que enseña cosas incorrectas? ¿O le creemos a Cristo que dijo que los que habían de creer en Él iban a ser llenos del Espíritu Santo después de que Él fuera glorificado? Y lógicamente, si usted lee Hechos capítulo 1, ya Jesús es tomado al cielo y 10 días después de que Jesús es ascendido al cielo, el Espíritu Santo viene y dice la Biblia, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces quiero preguntarles, ¿está claro que el Espíritu Santo vive en ustedes? ¿Sí está claro? Mire el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El mismo versículo que vimos en Gálatas. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, ¿también somos qué? Versículo 17. Y si somos hijos, ¿somos qué? Herederos. ¿Herederos de qué? Del reino de vuestro Padre. Venid benditos de mi Padre, tomad el reino preparado, ¿qué? Para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Esa es la herencia que nosotros tenemos reservada en los cielos. Si sabemos que somos de Cristo, si sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros, si sabemos que hemos recibido el Espíritu de adopción, vamos a recibir también ¿qué? La herencia. ¿No les muestra todo esto la seguridad de la salvación? ¿Cómo? Ahí está la seguridad de la salvación. No puede decir que esto es una obra suya o que es una obra de otra persona, no. Esto es una obra del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 10. Ah, son tantos textos. Hebreos 10, vamos a leer el versículo 14 y ahorita vamos a ir a Ezequiel para que vean el cumplimiento de esta palabra. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Hebreos 10, 14, el 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Y ahora quiero que vamos a Ezequiel 36. ¿Cómo hace esto el Señor? ¿Cómo escribe su ley en nuestros corazones? ¿Cómo hace esa obra gloriosa en cada uno de nosotros? Versículo 7, 27, perdón. Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cómo escribe Dios esa ley en nuestros corazones y en nuestras mentes? Porque nos ha dado su Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en cada creyente, en cada persona que ha nacido de nuevo, de acuerdo a todo el contexto de Ezequiel 36. El Espíritu Santo está en esa persona, y esa persona podrá guardar los mandamientos de Dios, podrá ser agradable a Dios y podrá tener seguridad de que todos sus pecados han sido perdonados y que Dios no se acordará más de sus pecados, porque con una sola ofrenda ha hecho perfecto para los siempre los santificados. Y ese ser perfecto, ese hombre perfecto en Cristo, esa mujer perfecta en Cristo, nunca podrá perderse, porque esta obra no es suya, esta obra es del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿en dónde está el Espíritu Santo? Mora en los creyentes, mora en mí, está en mi interior, está en mi corazón. Dios envió el Espíritu de su Hijo, por el cual puedo clamar: Abba, Padre. Versículo, capítulo 37 de Ezequiel. ¿Se acuerda de la visión del valle de los huesos secos? Dios lleva a Ezequiel a un valle donde había huesos secos en gran manera, y Dios le pregunta a Ezequiel: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Y qué le dice Ezequiel? Solo tú, Jehová, lo sabes. ¿Quiénes son estos? Son la casa de Israel. ¿Cómo estaban? O sea, no es simplemente por sus pecados, estaban muertos. ¿Cómo estaban? Secos, ya estaban en huesos. Eso es una representación de la vida pecaminosa del hombre. Un hombre en pecado está seco en gran manera, no simplemente está muerto, ya necesita un milagro extraordinario. Por eso puedo decir lo que dijo Paul Washer en una de sus enseñanzas: hay más poder en el nuevo nacimiento y en la regeneración de una persona creyente que en la creación del mundo. Dios extraordinariamente hace algo extraordinario. A esos huesos secos en gran manera les va a dar vida. Versículo 14. Ustedes ya saben que él profetiza, los huesos empiezan a unirse. Él dice, profetiza que vengan los tendones, y después dice, profetiza el Espíritu Santo, porque siguen muertos. Y el versículo 14 dice: y pondré mi espíritu, ¿en dónde? En vosotros, y viviréis. Hermanos, el que no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo está? Muerto, pero además de muerto, seco en gran manera. Por eso hay tanta idolatría, tanto paganismo, gente que dice que adora a Dios, hermano, y están con unos ritos paganos los más de terribles, adorando ídolos, buscando cualquier cantidad de cosas. Y ustedes vieron y leyeron, o sea, no sé si lo leyeron detalladito y vieron que los leños responden. ¿Por qué la gente está tan engañada? Porque a veces esos leños o esas imágenes que hacen responden. Leyó ese, o sea, ¿se acuerda o no se acuerda? Sino que a veces leemos y no retenemos. A veces leemos y como que pasamos por alto lo que leemos. Yo ya lo voy a mostrar, Oseas. Versículo 4:12. ¿No es parte del tema? Pero todo ese paganismo es por la falta de vida. Cuando usted nace de nuevo, lo primero que Dios hace es abrirle los ojos. Yo ciego estaba, pero ahora veo. ¿Y a quién ve? A Cristo. Y el que lo sigue a Él no estará en tinieblas. A su paganismo renunciará. Después vamos a ver que una de las muestras que el Espíritu Santo está en un creyente es que el Espíritu Santo va matando el pecado en él cada día. Versículo 12, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones le hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Ahí se cumple la palabra que Dios le dio un espíritu, ¿de qué? De engaño, para que crean a la mentira, por cuanto no obedecieron a la verdad. Dios les envía. ¿Quién es el que los envía? Dios mismo, dice Tesalonicenses, si no estoy mal, según de Tesalonicenses 2:13 o 2:14. Pero todo esto nos enseña una verdad: el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas, nos ha vivificado. Todo creyente está lleno del Espíritu Santo, ha recibido el Espíritu de adopción, por el cual clama Abba Padre, puede agradar a Dios, puede tener seguridad de que ha sido perdonado sus pecados y de que es salvo, porque Dios nunca más se acordará de sus pecados, porque con una sola ofrenda Jesús lo hizo, ¿qué? Perfecto para siempre. Y terminemos con Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6. Ya habíamos leído del versículo 12 en adelante, ahorita vamos a leer del 6 al 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? ¿Ya habéis sido qué? Nosotros éramos algo de esto que dice arriba: borrachos, fornicarios, maldicientes, blasfemos, idólatras, borrachos, homosexuales. Nosotros éramos algo de eso, maldicientes. Pero ya hemos sido ¿qué? Lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que el Espíritu Santo, cuando viene a morar en nosotros, es el que aplica la obra de Cristo en nuestras vidas. Es el que nos lava. ¿Qué nos lava? La sangre de Cristo. ¿Pero qué hace que se haga efectivo ese lavado? El Espíritu Santo en nosotros. Nos da conciencia de nuestros pecados, nosotros nos arrepentimos, y el Espíritu Santo ¿qué? Nos lava de nuestros pecados. Nos santifica y nos justifica. Todo esto es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿lo hace quién? El Espíritu Santo en la vida del creyente, porque el Espíritu Santo vive y mora en todo aquel que cree en Cristo el Señor. De nuestro interior corren ríos de agua viva que salta para vida eterna, porque el Espíritu Santo ha hecho morada en cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos por tu bondad. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos porque tú has sido verdaderamente precioso. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdónanos, a más de todos nuestros pecados, sumarle la ignorancia que tenemos de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. A veces, gente creyente ha sido arrastrada por cualquier cantidad de vientos de doctrina, Señor, por estratagemas de hombres que han empleado con astucia las artimañas del error y han sido arrastrados, Señor, y no han estado firmes porque desconocen lo que es la verdadera enseñanza del Espíritu Santo. Hoy hemos visto, Señor, que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que tú lo diste, como dijo Jesús, y les enviaré el Espíritu Santo cuando yo sea glorificado. Muchas gracias por todas estas verdades preciosas. Gracias por todas estas verdades extraordinarias. Gracias por hacer tu obra hasta este día, Señor, porque sabemos que tú empezaste la buena obra en nosotros, poder has tenido para perfeccionarla hasta el día de Jesucristo nuestro Señor. Si no fuese porque nos diste las arras del Espíritu, si no fuiste porque nos sellaste con tu Espíritu, Señor, y todos ellos muestran que ese sello le pertenece a alguien, Señor, y nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo, revelándonos las Escrituras que le pertenecemos al Dios y Padre nuestro, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Gracias por toda esta obra gloriosa, Señor. ¿Cómo no creer en ese Dios trino? El Dios que estuvo por nosotros, el Dios que estuvo con nosotros y el Dios que ahora está en nosotros, oh Rey del Cielo. Muchas gracias por tu verdad en nuestras vidas. Gracias por tu verdad en nuestros corazones. Gracias porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, oh Rey del Cielo. Gracias porque nuestros cuerpos serán vivificados, oh Rey del Cielo, y agradaremos al Señor, y estaremos viendo, Señor amado, por tu palabra, que el Espíritu Santo irá a hacer morir el pecado en cada uno de nosotros. A ti la gloria, la honra y la alabanza. Danos siempre esa seguridad de nuestra salvación. Permite que confiemos absolutamente en Cristo por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén.